apreté los cinturones, los tantos ricachones, para que escuche la rima de mis motivaciones. Lo que atienden los reclamos en las instituciones son todos unos desgraciados, los maricones. Entre tazas de café, chismes y cagüines, vamos dando su sonrisa y pensamiento ruines. Dicen póngase a la fila, tiene que esperar, vuelva en 7 semanas o en 1 año más. Si se vuela la fonola, hasta aquí nadie va a gritar, solamente el que se moja, ese sí que va a cagar. Como soy tan descuidado, nunca me fijé, sí que estaba asegurado. Este gran chalé, como no he tenido ahorro en más de 20 años, no me he comprado una pala para hacerme otro baño. Mientras en televisión me están tanta porquería, donde meto lavaplatos si no tengo cañería, donde meto el bidet, la tina y la taza si tengo un hoyo de tierra. Dentro de la casa me levanto hasta temprano para buscar empleo y me encuentran mis defectos, hasta que soy feo, no le gusta mi caracho, me importa mi edad y yo me pregunto, Dios mío, ¿hasta cuándo seguirá? Situación, situación, los tontos ricachones, porque son unos maricones. Situación, situación, los tontos ricachones, porque son unos maricones. Para que no digan que aquí no existe la paciencia, para quien aguanta tanto la inmundicia y la indecencia. Si los piojos no molestan de noche y de día, y la laucha no huevea ni nos quita la comida. ¿Y para qué hablo de la moda y de distracciones? Si el hambre aquí en la pobla nunca está de vacaciones. Si no solo es el problema de alimentaciones, también detrás la justicia y todas las restricciones. Si te paras en la esquina en forma casual, te pescas por terrorista o algo mucho más fatal. Situación, situación, los tontos ricachones, porque son unos maricones. Situación, situación, los tontos ricachones, porque son unos maricones. Y los días se aproximan y también las votaciones, y la incertidumbre nace en todo los corazones, se les salen los colmillos tocos. Los candidatos para poder comerse luego lo que hay dentro del plato, y quieren agarrar la torta, sentarse en el sillón para olvidarse de los pueblos después de la votación. Estos viejos que quieren venderlo la pomada con sus caras de hueones, que sabemos es fachada, pero quiero que sepan antes de que nos muramos, escuchamos sus mentiras pero nunca las tragamos. Situación, situación, los tontos ricachones, porque son unos maricones. Situación, situación, los tontos ricachones, porque son unos maricones. Que apreten los cinturones, los tontos ricachones, para que escuchen las rimas de mis motivaciones. Los que atienden los reclamos en las instituciones son todos unos desgraciados.